Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, este martes 9 de febrero de 2021. Seguimos avanzando en el tiempo, mis estimados amigos, y también para pensar en que tenemos que cumplir metas y objetivos que nos estamos proponiendo a diario. Quizá de realizarlas de una forma diferente como lo habíamos venido desarrollando, cuidándonos, protegiéndonos para evitar esta pandemia que muchas de las ocasiones o que varias de las ocasiones nos está causando mucho dolor, angustia, y por lo tanto solo depende de nosotros el estar bien. Queremos hacerle la invitación para que no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Importantes propuestas culturales para compartirlas con usted y su familia. Siga con nosotros que enseguida ya nos vamos con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión número 26, correspondiente al martes 9 de febrero del 2021. Estamos ya con usted desde los 100.9 FM, 940M y las redes sociales de esta su casa. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buen día, saludo cordial, un abrazo grande para ustedes, compañeros Darío y Laura. Aquí estamos, amigos y amigas, saludándolos nuevamente en esta mañana. Vamos a empezar aquí con una hora y 30 minutos de amplia y variada información en cuanto al mundo del arte y sus protagonistas. Bienvenidos, aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Museo Nacional del Ecuador, MUNA, presentó la exposición sobre artistas y su labor en medio de la pandemia. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cuenta con el reglamento de elecciones para presidente de la sede nacional y directores de los núcleos. La música sacra también se transforma en tiempos de pandemia. Mediarte presenta La Ruta de Amor y Otros Demonios. La Academia Play Music Ecuador apertura sus talleres en línea con metodología entretenida para niños y jóvenes. Adalberto Ortiz, el escritor del negrismo ecuatoriano, nació un día como hoy, 9 de febrero. En nuestro segmento de opinión y de entrevistas vamos a conocer detalles del libro Memoria de Papel, obra ganadora del octavo concurso nacional de literatura Miguel Río Frío en el género de novela breve, un concurso desarrollado por nuestro núcleo de la Casa de la Cultura de Loja y que desembocó en un premio monetario para la autora y la publicación del libro a cargo de la editorial Gustavo Serrano. Esta mañana de forma virtual conversaremos con la creadora de esta novela, la periodista y escritora Verónica Coello. En este mes del amor y la amistad les vamos a contar de una actividad que del 10 al 12 de febrero se presenta de manera virtual. Se trata de la cuarta edición de UIO Festival Erótico y hoy nos acompaña su mentalizador con quien conoceremos acerca de su propuesta para estos días. Para nuestra tercera entrevista nos acercaremos al mundo de la historia y los detalles, curiosidades, anécdotas y todo lo que deberíamos conocer sobre la Plaza Grande de Quito. Es así que bajo estos parámetros, este jueves 11 de febrero a partir de las 19:30, a través de la plataforma de Zoom, se desarrollará la presentación del conversatorio Historia de la Plaza Grande de Quito, de Plaza Mayor a Parque de la Independencia. Los detalles los precisaremos con el ponente de este espacio, el arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 9 de febrero se conmemora la cantonización de Urcuquí, perteneciente a la provincia de Imbabura, lugar famoso y reconocido a nivel nacional e internacional por su gran diversidad y concentración de recursos naturales. Además, se recuerda la primera presentación de la banda Los Beatles. El 9 de febrero de 1984 se produce la cantonización de Urcuquí, provincia de Imbabura. El nombre que lleva esta parroquia y el cantón se origina luego de que en estos territorios de la antigüedad fueron habitados por diversos ayllus, familias indígenas, donde por la organización genial y muy desarrollada predominaron los urcuquíes, quienes dieron el nombre aborigen Yurcusique, que fonéticamente se compone de dos voces quichuas, Urcu, que quiere decir cerro, y Sique, que quiere decir asiento, es decir, asiento de cerro. Esta tierra de incomparable belleza, con montañas en cuyas faldas se divisan grandes sembríos, que como parches de una inmensa tela, dibujan un paisaje de esplendoroso colorido, y riachuelos dan vida a esta parte de la región, han sido muy preferidas por el predominio de grandes haciendas. Rodeado de majestuosas montañas que representan un legado histórico, el poder curativo de las aguas que emergen de la tierra y el agradable clima atraen a turistas nacionales y extranjeros, hipnotizados con el encanto de una tierra amable, de gente trabajadora, con deseo de luchar y alcanzar su progreso. Sus habitantes tienen como principal actividad la agricultura y ganadería. Los productos que se cultivan son desde el clima frío hasta el subtropical. En este orden anotamos las papas, el maíz, ocas, mellocos, morochillo, entre otros. Además, en cuanto a la ganadería, existe la crianza de ganado vacuno, porcino, caballar y lanar. Un lugar para visitar y conocer su cultura. Además, el 9 de febrero de 1961, en Liverpool, Reino Unido, The Beatles suben a un escenario por primera vez para presentar sus canciones en un modesto club de jazz llamado The Cavern. Para entonces, el cuarteto formaba aún con Pete Best en la batería, aunque sería reemplazado por Ringo Starr pocos días después del debut. Aunque comenzaron moviéndose en el género de skiff y el rock and roll de los años 1950, The Beatles invocó al rock pop, la música beat, el folk rock, la psicodelia e incluso el hard rock. Su música representó una profunda influencia para varias generaciones y fue parte de la plataforma popular que dio origen a las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante dos días debatió de forma virtual para luego aprobar con mayoría absoluta este pasado sábado 6 de febrero su reglamento de elecciones. Esto con el objetivo de regular el proceso eleccionario de presidente nacional y de los miembros de los directores provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con mayoría absoluta, aprobó en sesión extraordinaria virtual el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado sábado 6 de febrero. El calendario de elecciones para los directores provinciales inició con su publicación a partir del 7 de febrero. En este calendario consta el pedido al Ministerio de Cultura se remita a la lista de los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. Desde el 7 de febrero al 8 de marzo, los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales deben manifestar por escrito su voluntad de participar en la Asamblea Provincial, al núcleo provincial que pertenezca, y desde el 17 de febrero al 17 de marzo se elaborará el padrón electoral. El 25 de marzo el directorio provincial conformará las juntas provinciales electorales y el 26 de marzo los núcleos notificarán a la Secretaría General de la Sede Nacional la conformación de la Junta Provincial Electoral con presidente y secretario. El domingo 28 de marzo se publicará la convocatoria, mientras que el 29 de marzo al 2 de abril, en el término de 5 días, se realizará la inscripción de candidaturas. La campaña electoral se realizará desde el miércoles 21 de abril al 6 de mayo. El viernes 7 al 8 de mayo, según el día que determinen los núcleos, se realizarán las elecciones provinciales de los directores en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en las mismas fechas se realizará los escrutinios y la proclamación de los resultados. Desde el lunes 10 al viernes 14 de mayo se llevará a cabo la posesión de los directores provinciales. Asimismo, se ha establecido el calendario de elecciones para presidente de la sede nacional, iniciando con la conformación de la Comisión Electoral Nacional prevista para el lunes 29 de marzo hasta el 2 de abril. Para el 2 de mayo, el presidente realizará la convocatoria de elecciones. Desde el lunes 3 al domingo 9 de mayo, se realizará la inscripción de los candidatos. Posterior a esto, se realizarán las impugnaciones. Para el martes 25 de mayo, realizar la elección del presidente nacional y secretario general en sesión ordinaria. Y en el mismo día, se realizará la posesión del nuevo presidente y secretario de la Junta Plenaria. Si usted desea tener mayor información respecto de este reglamento, puede encontrarlo en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. El pasado viernes, el Museo Nacional del Ecuador, MUNA, inauguró la muestra que lleva por nombre Incertidumbres, narrativas de una cotidianidad transformada. Esta es una exposición de varios artistas que trabajaron durante la etapa de confinamiento a causa de la pandemia que sufre nuestro país desde marzo de 2020. En la siguiente nota le contamos más detalles sobre este trabajo artístico. Este pasado 5 de febrero del año 2021, el Museo Nacional del Ecuador, conocido por sus siglas como MUNA, presentó la inauguración de la muestra Incertidumbres, narrativas de una cotidianidad transformada. Este es un conjunto de obras realizadas por varios artistas que crearon su trabajo durante la etapa de confinamiento. Este es un trabajo que ellos catalogan como producto de la emergencia sanitaria. Aquí se evidencia particularidades como el arte reflejando en la historia, contexto de las sociedades, lo que se produce en la actualidad y cómo los universos creativos permiten lo que se cataloga como atavismos de esperanza y resiliencia en medio de la crisis que ha afectado en gran medida al sector cultural. El evento se lo realizó este pasado día viernes de forma presencial, respetando todos los protocolos de bioseguridad y con un aforo reducido de invitados especiales. Para la directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador, María Gabriela Mena, el 2020 ya lo considera nos golpeó a todos. Es la pregunta que ella se realiza, y parte de aquí destacando que el confinamiento marcó el extenderse de abril a mayo a junio, y esa pregunta se lo hicieron varios artistas cuando el tiempo transcurría. Se variaba entonces por una convergencia que provocaba el continuar, crear, pasar la crisis, pero siempre mantenerse en pie, destaca. Ella parte de la idea de que la exposición temporal Incertidumbres representa un homenaje a todos los aprendizajes que dejó este año, lo que nos sigue dejando la situación, un espacio para reflexionar sobre las vivencias de la crisis, para seguir sosteniendo unos a otros, porque la incertidumbre sigue y se busca un trabajo colectivo que nos invite a todos a reflexionar y a no cansarnos en el aspecto creativo. Los artistas que participaron en este trabajo son Paula Barragán, Pamela Pinto, Irene Casar, David Santillán, Micaela Montenegro, Gabriela Punín, Willow Ayllón, Francisco Galárraga, Cristian Tapia, Enrique Estuardo Álvarez, Pablo Gamboa, Ana Fernández, Ralex, Carlos de Echeverría Cossack, Byron Toledo, Álvaro Pazmiño, Rafaela Descalzi, Isa Páez y Bruno Sánchez. Uno de los cuadros que se observa dentro de este espacio está con narrativas de lo cotidiano. Trabajo de Francisco Galárraga, composición en rosado y negro, un retrato de Sara Vinuesa. La composición destaca esta obra, se inspira en la obra Composición en gris y negro, la madre del pintor de origen americano James Neal, pintada para el año de 1871. El artista plantea aquí que quería retratar en específico como un tributo por los 80 años que viven juntos, verla crecer hacia la adolescencia y al mismo tiempo mostrar el caos de la vida desde un punto de vista particular. Usted puede visitar el Museo Nacional del Ecuador MUNA, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional, y realizar este recorrido bajo estrictas medidas de bioseguridad. Dentro de este espacio, la muestra permanecerá abierta hasta el próximo 22 de mayo. Fuente: cuenta oficial del MUNA, Museo Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. Este 9 de febrero se conmemora el natalicio 107 del escritor ecuatoriano Adalberto Ortiz. Esta mañana les contamos parte de su vida, obra y aportes de la literatura ecuatoriana. Nace en Esmeraldas, la provincia verde, un 9 de febrero de 1914, un año convulsionado para el mundo en el que pocos meses después de su nacimiento, la Primera Guerra Mundial se libraba en el viejo continente. Los desastres de esos años no alcanzaron al periférico Ecuador, que continuó con su marcha caracterizado por un periodo plutocrático en donde Adalberto Ortiz se desarrolló estudiando la primaria en su provincia. La chispa por las letras se encendieron y llegaron a la capital para formarse como normalista en el Colegio Nacional Juan Montalvo. A partir de esos años, su trabajo en la literatura se fue multiplicando, con modestos y luego sorprendentes trabajos. Encontramos en su lista de creación poética obras como Camino y Puerto de Angustias de 1945, también se destaca El Vigilante Insepulto en el 54. En narrativa la lista la componen obras como Los Contrabandistas del 45, La Mala Espalda del 52, El Animal Herido en el 59, El Espejo y la Ventana en el 67, La Entenuada y Cuentos Variados en el 71, La Envoltura del Sueño en el 82, La Niebla Encendida en el 83. La más laureada de sus obras es la novela Yuyungo de 1943, que obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Novela. También encontramos Tierra, Son y Tambor en 1953, y a la que se refirió en su momento Joaquín Gallegos Lara como la novela de la frustración amorosa, intelectual y social y del fracaso, que desemboca luego en una tentativa fallida de suicidio, en la toma de posición individualista del personaje central. Adalberto Ortiz murió el 1 de febrero del 2003 en la ciudad de Guayaquil. Su vida la dedicó a las letras, la docencia, la gestión cultural y el servicio público, desempeñándose en varias ocasiones como secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, pintor, diplomático ecuatoriano y poeta. Su fructífera carrera no pasó desapercibida ante las generaciones de ecuatorianos que conocieron de su talento. En 1995, el gobierno ecuatoriano le concedió el Premio Nacional Eugenio Espejo por la totalidad de su obra. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. El Festival Internacional de Música Sacra, que organiza la Universidad Tecnológica UTE en sus 50 años de vida, ahora por la pandemia se virtualiza. Los conciertos serán a través de una pantalla. Como antesala de la Semana Santa, el Coro Polifónico de la UTE y en conmemoración de los 50 años de vida de esta universidad es que han lanzado la convocatoria para el desarrollo del Festival Internacional Online de Música Sacra. La convocatoria es abierta a todo el público y está en la búsqueda de agrupaciones corales o instrumentales que en su repertorio tengan propuestas de música sacra. Hablamos con la magíster Cecilia Tapia, coordinadora del festival, y señala que llevar a cabo este festival es una manera para incentivar al público en este tiempo de cuaresma a reflexionar. A veces la gente piensa, ay, música sacra, generalmente dicen, ay, es música religiosa, esa música de iglesia, no quiero, no me gusta, porque no es pues la variedad que tienen los otros géneros, ¿no? Sin embargo, es una música con una tradición, con una profundidad que llega, por tanta experiencia que tenemos, llega al ser humano, llega a las personas, así no tengan experiencia y así no tengan el hábito de escuchar. Pues esto a los jóvenes también, acuérdate que, por ejemplo, la música sacra, muchísima de la música sacra está puesta en rock. Está puesta en estilo rock, entonces le están haciendo sus variedades, ¿no? Entonces, sí, eso llega muchísimo. Pero justamente por la variedad que necesitamos al público es que lo estamos haciendo vocal, instrumental y una agrupación. La convocatoria está abierta y el primer paso para poder participar en el festival es contactarse al correo electrónico coropolifónicoute@gmail.com. El festival tendrá lugar del 30 de marzo al 1 de abril a partir de las 6 de la tarde desde las redes sociales como el Facebook de la UTE. Una iniciativa interesante y cultural surge en tiempos de pandemia. Es así que la Academia Play Music Ecuador presenta sus talleres con clases en línea para niños y jóvenes de diferentes edades. La metodología planteada invita a tocar su instrumento favorito de manera entretenida y sin complicaciones. Music te invita a que pertenezcas a sus increíbles cursos de música personalizados de un alumno por clase. En estos talleres tendrás la mejor metodología para que aprendas a tocar tu instrumento favorito de una manera entretenida, divertida y sin complicaciones. Estefanía Rodríguez, directora de la escuela, nos menciona lo siguiente. Los profesores, todos ellos están capacitados en el instrumento que enseñan, tienen título en el instrumento que enseñan y obviamente han cursado varios talleres de metodología educativa para los instrumentos que enseñan, como el método Suzuki, el método Kodály y el método Ors, que les permite a los profesores ir trabajando con una metodología bastante lúdica. Estos cursos no tienen límite de edad y su horario se puede acoger a su conveniencia. Buscan basarse en actividades bastante interactivas porque lo que quieren es que sus alumnos aprendan mediante el juego. Y también usan herramientas digitales en su propia plataforma educativa. Su objetivo es fomentar el arte de los niños de una forma bastante lúdica, divertida, en donde busca que ellos se emocionen por la música y por su aprendizaje. Claro que sí. Bueno, yo les invito a todas las personas que deseen iniciar en este mundo de la música, deseen aprender un instrumento musical. Nosotros tenemos cursos de todos los instrumentos. Ustedes pueden armar sus horarios, pueden escoger los días que deseen tomar. Son clases individuales. Nosotros estamos ahorita en un concurso, en una promoción en nuestra red social en Facebook. Si nos buscan como Play Music Ecuador, estamos realizando un concurso en el que estamos ofreciendo un mes de clases gratis y se ganan también un ukulele. Entonces pueden participar, las condiciones del concurso están ahí mismo en nuestra página de Facebook y claro, les invitamos a formar parte de este mundo tan divertido. Estos talleres cuentan con distintos niveles, inicial, intermedio y avanzado. Cada nivel se subdivide en 4 semestres y al finalizarlos recibirán una certificación avalada por la SEPI. Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Si te llamó la atención este curso y quieres inscribirte, puedes comunicarte al 098-44-55-58-9. 098-44-55-58-9. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Descubre el lado más erótico de Quito, no te pierdas La Ruta de Amor y Otros Demonios, presentada por Mediarte y Bocanada este viernes 12 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Una de las historias de amor más antiguas de la humanidad es la de los amantes de Zumpa, una pareja que fue enterrada hace 9000 años en el más grande cementerio paleoindio de América. Desde entonces, el eros, la sexualidad y el amor han sido fundamentales en la historia del Ecuador y del mundo. Mediarte te invita a redescubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Quito que ocultan historias de amor, intrigas, pasiones, traiciones, así como crímenes y luchas. Esta es una aventura nocturna que despertará tus sentidos en un recorrido que nos propone encontrar con el sexo, el amor y la lujuria a través de la historia, el arte, el cine, la música y la literatura. El recorrido dura aproximadamente 3 horas. Esta ruta es para mayores de 18 años. Los puntos de visita serán la Plaza Grande, donde iniciarán este viaje por la antigüedad de América, Grecia, Egipto y Roma, y descubrirán el eros prehispánico y la llegada de la religión católica con la conquista. Atrio de la Catedral Primada y la Inquisición y Pecado Nefando. Pasaje Vaca y su rincón más erótico que invita a hablar del desnudo a través del arte. La Plaza Chica oculta la historia de un palacete que perteneció a la más poderosa de las familias de la época colonial y donde ocurrió un escándalo que involucró a un joven criollo con un sabio europeo y un geógrafo. Vista panorámica del antiguo templo dedicado a la pornografía. Una esquina literaria guarda los textos atrevidos de una mujer del siglo XX y de un enamorado de inicios del siglo XX. El Teatro Bolívar revelará la relación del amor y el erotismo a través del cine y descubrirán el lado no contado de la historia de Quito que les permitirá vivir una experiencia afrodisíaca. Además, un singular personaje saldrá de entre las tinieblas para contar su historia y llevarlos por el otro lado del erotismo en Quito. La ruta termina en Bocanada Pizza, ubicado en el barrio de San Marcos, en la calle Junín y Almeida. Los costos, $15 por persona si viene sola y $28 por pareja. Este mismo incluye el recorrido mediado y teatral lleno de historia, poesía y relatos nunca antes revelados, además de una degustación afrodisíaca de pizza artesanal que despertará tus sentidos. Fabián Amores, guía nacional de turismo y director del colectivo Mediarte, nos comenta lo siguiente. Comenzamos en el Monumento de la Independencia, en la Plaza Grande, y a partir de ahí comienza la primera parte de la ruta, que es una ruta mediada, donde vamos narrando algunas historias que ocurrieron en los distintos puntos por donde vamos a pasar, vamos a hablar de personajes y sobre todo a tratar de ir entendiendo cómo es que se ha concebido los temas vinculados a la sexualidad, al erotismo, desde tiempos prehispánicos, la colonia, luego el tema independentista y los inicios de la república, y cómo esto ha ido cambiando hasta nuestros días. Y en un punto del recorrido, pues nos sorprenderá el personaje más famoso de Daniel Moreno, que es como la sorpresa de la noche, que nos va a desvelar un poco esa historia oculta de Quito, ¿no? Sé parte de esta interesante y diferente ruta por lugares emblemáticos de Quito. No olvides llevar de manera obligatoria tu mascarilla, gel de manos y alcohol. Y recuerda que puedes realizar tus reservas comunicándote al mail mediarteecuador@gmail.com o al WhatsApp 098-4548-412. No dudes en seguirlos en sus redes sociales, que los encuentras como @colectivomediarte. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Uno, dos, tres. Ponga atención. Si sus niños de 8 a 13 años están cansados, perturbados, la solución le presentamos a continuación. La actriz Irina Gamayunova los invita a participar del taller de actuación permanente. Yo creo que Ecuador, América Latina, tiene un talento increíble, humano. Entonces realmente talento aquí sobra. O sea, lo que aquí falta es pulir, sembrar, desarrollar. Inscriba a su niño o niña para que desarrolle su voz, la memoria emotiva, su conexión emocional con su cuerpo, además de tener libertad para expresar sus emociones y trabajo frente a la cámara. Está disponible para sus inquietudes el número 099-41-78-795 o escriba al correo gamayucha@mail.ru. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la actriz Irina Gamayunova. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Este martes 9 de febrero tenemos actividades para compartir con ustedes. A partir de las 6 de la tarde, el Museo Etnográfico les presentará Concepto de la Semana, Animatismo y Espíritu del Poder y Conciencia. A partir de las 6 de la tarde en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya junto a Alex Mora, que está ya con la invitada de la mañana. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura, de los noticiarios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos, como cada mañana, aquí en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M, en todas nuestras plataformas virtuales, nuestras dos páginas web, donde ustedes nos siguen y nos acompañan aquí, donde damos esa apertura precisamente a los artistas, a los gestores culturales, y les contamos diferentes actividades. Hoy nos vamos a trasladar hasta una vez más las actividades del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, donde precisamente ellos nos tienen un tema interesante. Esto es la presentación del libro De forma virtual, Memoria de Papel. Esta es una obra ganadora en el 8º Concurso Nacional de Literatura Miguel Río Frío, en género novela breve. Esto se va a desarrollar este próximo jueves 18 de febrero a partir de las 19 horas. Hoy tenemos ya el gusto de recibirla y ella de acompañarnos acá para compartir con los oyentes de Zona Cultura a Verónica Coello Moreira. Les decíamos, ella, les contamos parte de su perfil, nació en Guayaquil, tiene un máster en comunicación e identidad corporativa, es columnista de Diario El Universo, columnista de Diario El Peruano en Perú, anchor del programa de entrevistas políticas al día, y ha sido docente universitaria y de colegio. Para el 2017 publicó el libro de cuentos La Cena, de la mano de la editorial Cadáver Exquisito. Presenta en esta ocasión entonces la obra ganadora Memoria de Papel, y este dato muy importante, un trabajo que se imprimió en la editorial Gustavo Serrano, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja, como les decimos, amigos y amigas. Damos la bienvenida entonces a Verónica Coello. Gracias, Verónica, por recibirnos de estos minutos a nosotros, a los oyentes. Queremos conocer más en primera instancia sobre su perfil, sobre su biografía. Bienvenida, Verónica, buenos días. Buenos días, gracias a todos por estar aquí presentes, escuchando. escuchando todo. Y bueno, gracias Alex por la presentación. Efectivamente, sí, en el 2017 lancé mi primer libro de cuentos y ahora estoy muy contenta con el premio a mi primera novela. Entonces, imagínate la emoción. Escribir para mí es vivir, es sanar, son puentes. Las palabras son puentes que me llevan hacia otros lugares. Es una forma de vivir. Realmente para mí escribir es parte de vivir. Yo necesito estar escribiendo constantemente. De hecho, tengo siempre dos libretas pequeñas en la cartera y entonces mientras espero en un café, mientras espero en donde tenga que esperar, siempre estoy escribiendo algo, así sea ideas, así sea pensamientos, así sea cuentos cortos. Necesito siempre estar en constante escritura. Lo necesito. Lo necesito, como comer todos los días, así más o menos. Claro, varias escritoras, nosotros contábamos precisamente la semana que arrancábamos con el mes de febrero, a nivel internacional leíamos, por ejemplo, a una escritora española que ganó como el mejor libro de España en el 2020, y ella decía lo que usted comenta, Verónica: todo el tiempo estoy escribiendo y muchas veces lo hago por un gusto personal, por una pasión, decía ella, leíamos en la nota internacional, y ella no se esperaba llegar a un premio, a ser considerado su libro en España como el mejor del 2020. ¿Surgen estas cosas, Verónica? Claro, surgen estas cosas, y yo tampoco esperaba. Imagínate, en plena pandemia, escribir esa novela fue terapéutico, o sea, fue poder abstraerme de todo lo que estaba sucediendo. Y yo no sé si tú recuerdas que Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas, marzo, abril, era muy violento lo que estábamos viviendo, era agobiante, era desesperante, saber que no podíamos salir, todas las historias macabras que parecían una distopía, todo era real, todo estaba sucediendo. Entonces escribir para mí fue una terapia de desconectarme de lo que estaba sucediendo e involucrarme con las letras que me lleven hacia esta novela, ¿no? Y la historia que hay dentro de ella. Y para mí fue eso, un poco lograr, o sea, yo sobreviví la pandemia gracias a las letras, realmente. Claro, eso es importante e interesante conocerlo, porque decimos, son las historias que están detrás de quienes se involucran en el mundo del arte y la cultura. Hoy hablando en particular del tema del género, de literatura, de los libros. Hablemos entonces de esta obra ganadora. ¿Qué significa para usted, primero, que el trabajo sea considerado por la Casa de la Cultura de Loja, Verónica? No, fue un honor. No te puedo explicar lo orgullosa que estoy de que haya sido premiada, reconocida como la ganadora de un concurso que me parece que es un concurso muy importante, que tiene mucha relevancia, que tiene mucho respeto, que es reconocido a nivel nacional. Y haberlo ganado para mí es realmente importante, además que es mi primera novela. Entonces es realmente un motivo de mucho orgullo el haberlo ganado. Estoy muy, muy contenta, muy, muy contenta de verdad de que las cosas se hayan dado de esta manera. En medio de un tema tenso, Verónica, porque decimos, y usted también nos está relatando y acercándonos más, Ecuador vive la pandemia, pero Guayaquil vivió días terribles precisamente al inicio, ¿no? Sí. Estamos por cumplir ese año precisamente de que inicia el confinamiento, inicia toda esta problemática. El primer caso llega precisamente al aeropuerto de Guayaquil y llega toda esta situación, ¿no? Decimos, Verónica, entonces, ¿fue un refugio, fue el inspirarse, el tomar una pluma, el escribir, el pragmatizar cada una de las letras en medio de lo que uno prendía la tele y escuchaba malas noticias, prendía la radio y escuchaba malas noticias? Y peor, conectarse a redes sociales donde era más caótico el tema, Verónica. Claro, tú sabes que yo tengo televisión en mi casa, o sea, está el aparato físico, está ahí. ¿Ya? Pero no veo nada. Está puesto realmente como para que mis hijas pequeñas puedan ver películas, Netflix y eso, pero yo no tengo cómo ver noticieros, no tengo cómo ver nada de eso, porque realmente desde algún tiempo elegí no ver. Entonces yo lo que hago es que me informo por las noticias, por los diarios digitales. Ahí es donde leo la noticia, porque obviamente, como lo dijiste al inicio, yo trabajo en un programa de entrevistas políticas, entonces no puedo estar desligada. Pero dentro de mi casa yo me desconecto de lo que hay, intento no ver redes sociales mucho, a lo sumo sí posteo por ahí un tweet y esto y me voy, no quiero ver, porque realmente es muy caótico todo esto que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, porque realmente no es que hemos salido de esto, ¿no? Siempre hay como un tema recurrente al que volvemos. Y es como una distopía todo lo que sucede. Las noticias no son muy halagadoras. Hay esperanza, pero siempre envuelta como en mucho suspenso y mucha angustia. Igual, ¿no? Entonces, prefiero no ver tele. Claro. Amigos y amigas, queremos recordarles en este punto que la mañana de este día, martes 9 de febrero del año 2021, estamos acá en compañía de nuestra invitada Verónica Coello Moreira. Les decíamos, ella va a presentar este próximo jueves 18 de febrero a partir de las 19 horas a través de estos medios virtuales digitales que tenemos con ustedes y la Casa de la Cultura Núcleo de Loja va a presentar Memorias de Papel, un trabajo que lo imprimió la editorial Gustavo Serrano de este núcleo precisamente. Verónica, hablemos del contenido de esta obra, del contenido que tiene la Memoria de Papel, partiendo, como decimos a los autores, desde el nombre. ¿Por qué Memoria de Papel? Porque yo creo que, y eso se lo puse también a la protagonista de mi historia, yo creo que la única forma de poder sanar o de poder olvidarte de algo que te lastima es dejándolo ir, y la única forma de dejarlo ir para mí es escribirlo. Al contrario, mucha gente que dice, y de hecho me lo preguntaron en una entrevista, me dijeron, pero es contradictorio, porque si lo estás poniendo en papel, lo estás perennizando, pero en cambio ya no queda para mí, ya salió de mí, ya lo saqué. Entonces Memoria de Papel es eso, porque es la memoria que queda escrita en un papel, ya no está aquí, yo ya lo vacié de mi memoria, lo vacié de mi cabeza, y es más, la protagonista lo repite muchas veces, lo escribo para poder olvidar. Al escribirlo, ya lo saca de sí y lo suelta. Es una forma de abandonar aquello que duele y poder irse librando de todos estos pesos que ella tenía, ¿no? Claro, la protagonista se va encontrando a lo largo de la historia con gente de su pasado y escribe para poder olvidar. Lo que decía usted, Verónica, esta palabra olvidar es la que prima en toda la historia. Sí, además que está dividido como en tres cuerpos que se van entrelazando, ¿no? Es esta mujer que está en una especie de cafetería, ¿ya? A la que ella no sabe quiénes van a venir. Ella sabe que tiene que esperar y que se va a encontrar con personas, pero no sabe quiénes son estas personas. Entonces, de repente empiezan a llegar personas de su pasado con quienes ha tenido temas pendientes. Y entonces, en este café que se toman, o esta conversación que tienen, donde ella siempre está sentada y son ellos los que van desapareciendo o apareciendo, van resolviéndose esos temas pendientes que quedan, porque desde el inicio tú sabes que esta mujer se va a morir, se está muriendo. Entonces, es como resolver esos temas pendientes antes de poder seguir. Por eso es que ya deja todo escrito para irse vaciando, para irse libre, ¿no? Irse liberando de todo esto aquello que lleva. Ahora, otra de las partes del libro es cuando ella conversa con su padre, que también ha muerto, y entonces es un poco recordar su niñez y siempre creo que tú, o sea, que los adultos somos el niño que fuimos. Entonces, cuando conversa con el padre, es como recordar o explicar qué es ella a partir de su infancia, de cómo fue criada, de qué pasó, ¿no? Y hay una tercera parte donde ella reflexiona sobre la muerte y conversa con la muerte. Entonces, de sus expectativas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién me quisiera encontrar antes? ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Qué hay luego? ¿Quién me recibe? ¿Cómo es el infierno? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Empieza a filosofar sobre las cosas raras o los mitos que se escuchan, ¿no? Si empiezas a ver personas al pie de tu cama para que te lleven, la luz al final del camino, ¿qué pasa con la muerte? Entonces, son esas tres como diálogos que se dan intercalados, ¿no? Claro. ¿En qué género literario lo colocamos a Memoria de Papel? Si lo pusiéramos en una librería, ¿dónde lo encontraríamos, Verónica? A ver, esta novela corta, bueno, es ficción igual, ¿no? O sea, no es un tema real. Entonces, narrativa, en novela corta, sí, en narrativa iría. Sobre todo por los temas, ¿no? Y que quienes son más intuitivos en cada uno de los libros van a decir cómo es que habla con la muerte, cómo se conecta con los personajes de la muerte y estos temas, Verónica. Me encanta hablar de la muerte, te juro, me encanta hablar de la muerte porque es algo que es tan natural como la vida, pero a la gente le da mucho miedo y a mí me gusta mucho. Hay dos temas en los que yo siempre giro y siempre vuelvo, ¿ya? Y son el tiempo y la muerte. Son los dos temas a los que yo siempre recurro porque son dos temas que me apasionan, dos temas que me obsesionan, dos temas que me dan la cabeza vuelta todo el tiempo. Y yo siempre digo que yo realmente no le tengo miedo a morirme, yo lo que tengo miedo es a envejecer, a este paso del tiempo, a un día despertarme y no reconocer la mujer del espejo. Claro, y es interesante conocer con el libro y conocer a la autora, como estamos haciendo aquí, Verónica, porque uno entiende lo que va a leer o lo que ha leído, ¿no? Cuando se conoce a quién está detrás del texto. Ay, sí, claro, no, sí, es verdad, es como cuando tú dices, no entiendes el comportamiento de un niño, ¿no? Y no entiendes por qué este chico es así de tal manera, y entonces, yo fui profesora de colegio, entonces, claro, hay niños con problemas y tú traes a los padres para hablar con ellos, y cuando conoces a los padres, entiendes a los hijos. Es así más o menos, para entender el libro, tienes que conocer a la autora, y de ahí viene, por eso personas y los libros. Claro, dentro del contenido, amigos, amigas, que les estamos hablando acá de Memoria de Papel, el trabajo de Verónica, nuestra invitada de esta mañana, hablamos de los personajes que decimos van representando varias etapas de la vida de esta mujer moribunda. Y aquí vienen, Verónica, temas como el hijo ausente, el amor, tradiciones y la necesidad de perdonar. Si podemos ampliar un poco las ideas. El hijo ausente, claro, recuerda que igual estamos en una sociedad machista, ¿no? Donde la madre es la que tiene que encargarse siempre del hijo, ¿no? La madre es la que se encarga del hijo y tal. Y en esta historia, ella lo repite muchas veces. Yo crecí siendo mujer, pero sintiéndome hombre, porque los hombres sí abandonan, los hombres sí pueden dejarla a sus hijos, las mujeres no, pero yo me siento hombre, y se sobreentiende que hay una separación. Aparentemente el hijo viaja a algún lado, porque de hecho hay una referencia de que el hijo le manda una postal de alguna parte de Europa, y entonces hay la promesa de visitarse, y nunca se visitan, y nunca se vuelven a ver luego de esta despedida, ¿no? Entonces ella siempre está queriendo saber qué pasa con este hijo, dónde está ese hijo, por qué no ve a ese hijo, y las ganas de, antes de morir, volver a ver a su hijo, qué pasa con su hijo. Y entonces ahí lo vas entendiendo un poco a medida que van estos encuentros, ¿no? con esta mujer, qué pasa en esta cafetería, ¿no? Ahí vas entendiendo. Verónica, ¿con qué idea le dejaríamos al público, a quienes no han podido todavía conocer, adquirir este trabajo de Memoria de Papel y leerlo y conocer precisamente toda la historia de esta mujer que se va a morir y dentro de este trayecto tiene todas estas historias? ¿Con qué temas, con qué ideas le dejaríamos para enamorarle al oyente que nos sintoniza esta mañana para que se acerquen al trabajo de Memoria de Papel? Para que se acerquen. A mí me gustó mucho cuando lo premiaron, que entre las cosas que dijeron es que había mucha poética. Y realmente esa fue una de las cosas más lindas que yo leí de mi libro, porque un libro es como un hijo, ya, es mi segundo hijo, pero mi primera novela, entonces es como mi primera hija, ya. Uno siempre ve bonitos a sus hijos, entonces para mí es un poco difícil decir así como que cómo les puedo coquetear para que lo lean. Les diría que lo lean porque es algo que tiene que ver mucho con la realidad, con la cotidianidad, con los miedos que tenemos cuando vemos cerca la muerte, cuando tenemos los asuntos pendientes, los dejamos demasiado tiempo sueltos y a veces es mejor no tenerlos pendientes para no estar esperando morirnos y rogar con tener un poco de tiempo, ¿no? Porque no sabemos cómo nos va a coger la muerte. Entonces, esta mujer tuvo la suerte de tener tiempo, un poco. Claro. Verónica, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista interesante, importante, que hemos mantenido con ustedes esta mañana. Queremos contar antes detalles de cómo se desarrolló este concurso, ¿no? Realizado, como decíamos, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, con el propósito de incentivar la creación literaria de los escritores ecuatorianos. La convocatoria se abrió en el mes de marzo y concluyó el pasado 4 de septiembre del año 2020. 47 obras postulantes provenientes de diferentes provincias del país y, como decimos, la ganadora la tenemos acá junto a nuestra invitada. Verónica, ¿podemos hablar del premio y qué significó todos estos detalles ya finales con un reconocimiento particular para usted y su obra, su novela? Mira, la verdad es que hay como, no sé si le pasa a más gente, pero a mí sí me pasa, que yo a veces veía, yo he leído muchas primeras obras de algunos artistas, algunos ecuatorianos, bastantes, y otros extranjeros. Y siempre que yo leía la primera obra de alguien, y era una obra premiada, yo decía, qué increíble que debe ser que tu primer trabajo te lo premien. Es como, es un honor tan grande que la primera obra que tú escribes, que donde tienes mucho miedo, donde hay muchas expectativas de qué va a pasar luego cuando la gente lo lea, y es como exponerte un poco, tengo un reconocimiento y lo premio. Entonces, cuando me pasó a mí, no lo podía creer, o sea, algo que yo siempre admiré, que siempre dije, qué increíble, ojalá que yo algún día lo viva, vivirlo realmente, Alex, es algo que es inefable para mí. Yo estoy realmente muy, muy contenta, y bueno, esto es como un desafío, porque quiero seguir escribiendo y bueno, no sé si todas vayan a ser premiadas, pero en todo caso, quiero poner la misma pasión y el mismo entusiasmo que le puse a esta, que recibió todo este reconocimiento. Ahí en estas semanas va a ser premiada en Loja y tal, ¿no? Entonces sí, es muy, muy halagador

nos viene bien inyectar nuestro espíritu de poder y conciencia. ¿Ha escuchado o ha practicado el animatismo? Cualquiera que sea la respuesta, la Casa de la Cultura presenta información sobre este culto, que nació en los albores de la existencia humana, el martes 9 de febrero a las 6 de la tarde, en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes de este su espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zona Cultura. Estamos aquí en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en Radio CC y en 100 y en las páginas web en www.radiocc.com y en culturafmcc.com, los medios donde usted puede escucharnos en cualquier parte del mundo a través, además, de nuestra aplicación en cualquiera de sus smartphones. Estamos acá ya con nuestro siguiente invitado. Les vamos a contar sobre un evento que se presenta este jueves a partir de las 19:30. Este jueves 11 de febrero les invitamos desde ya a que ustedes se conecten para conocer más sobre la historia de la Plaza Grande de Quito, de la plaza de Plaza Mayor a Parque de la Independencia. ¿Quién va a presentar este evento, este trabajo? Precisamente nuestro invitado, que ya está conectado esta mañana aquí con nosotros vía telefónica, el arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo. Hoy viene Alfonso a contarnos en esta nueva entrevista sobre este evento especial que va a transmitirse a través de las plataformas virtuales, a través de la plataforma de Zoom, con Alfonso, que precisamente va a contarnos todo lo que será este trabajo y la historia precisamente de la Plaza Grande de Quito. Alfonso. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para charlar de un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos, que es la Plaza Mayor como el centro del poder, porque es el corazón no solamente de la ciudad de Quito, sino que es corazón del Ecuador, porque alrededor de la Plaza Mayor se encuentran las instituciones más representativas del Estado ecuatoriano: la Catedral Primada de Quito, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno, sede de la Presidencia de la República, y el municipio de Quito, que es la institución más antigua del Ecuador, porque el municipio de Quito comienza a funcionar el 6 de diciembre de 1534, día en que se funda la ciudad. Perfecto, es muy interesante este trabajo, esta historia, lo que usted nos va a presentar, Alfonso, en esta plataforma de Zoom. ¿Cómo va a ser el evento, si podemos contarle al público? Además, si usted nos plantea la idea principal que va a tener este trabajo este jueves 11 de febrero, precisamente. Bueno, aprovechando las plataformas que la tecnología ha desarrollado y que se han puesto tan vigentes ahora que debemos cuidarnos mucho para no tener contacto directo a través de una plataforma de Zoom, se va a hacer la charla, que va a tener pues un soporte gráfico muy importante, en donde vamos a ir viendo a lo largo de la charla cómo evoluciona la Plaza Mayor y cómo se convierte en Plaza Grande a lo largo de la historia. Entonces, la charla va a ir acompañada de numerosas diapositivas en donde vamos a ir viendo cómo la ciudad va cambiando, hablando cómo va cambiando la plaza, cuáles son las fuerzas que actúan sobre la estructura de la ciudad y concretamente de la plaza, que hacen que esa plaza cambie. No solamente los asuntos económicos, tecnológicos, sino también las ideas, la ideología, la incorporación de nuevos elementos que van apareciendo conforme la historia va construyéndose. Estos dos términos, Alfonso, de Plaza Mayor a Parque de la Independencia, ¿cómo fueron cambiando? ¿Quiénes colocaron o cómo llegaron a este punto en cuanto a la historia, precisamente? El nombre de Plaza Mayor es el nombre genérico de la plaza principal de todas las ciudades fundadas por el Imperio Español español por los conquistadores a lo largo de los siglos XVI y XVII, aunque incluso en el siglo XVIII se seguían fundando ciudades en América en zonas que no se habían incorporado a la corona española de manera efectiva. Pero es fundamentalmente el siglo XVI, el siglo de la fundación de las principales ciudades de América. Desde México hasta Buenos Aires se fundan en el siglo XVI. Algunas ciudades como México se fundan y se establecen sobre una ciudad prehispánica preexistente que es Tenochtitlán, pero otras ciudades como Santiago de Chile o Buenos Aires o la Asunción o Montevideo, por ejemplo, las ciudades del Cono Sur, son ciudades que se fundan en lugares donde no había un asentamiento previo. Y estas ciudades van a tener como núcleo fundamental desde donde nace y crece la ciudad, la Plaza Mayor. La plaza es el elemento que ordena urbanamente a la ciudad, y en esa plaza se tienen que instalar los edificios donde están las autoridades, el cabildo, la iglesia, la casa del cura, el gobernador, etcétera, y por eso se le llama Plaza Mayor. Ahora, nosotros le hemos llamado también cariñosamente los quiteños a esta plaza, la Plaza Grande. No solamente porque es la más grande de Quito, es más grande que San Francisco, aunque aparentemente no, pero es más grande que San Francisco, pero le llamamos grande por eso, por ese significado de poder, porque están ahí alrededor de la plaza el Palacio de Gobierno, que en la época colonial era donde se residía el representante del rey, la catedral, que es donde vive, o mejor dicho, es el templo principal de la ciudad que representa el culto a Dios, el palacio obispal, episcopal, que es donde reside el obispo, y el cabildo, la casa del cabildo, la casa de la ciudad que representa de alguna manera al pueblo. Perfecto. Alfonso, tenemos como siguiente consulta, y hablamos ya también de la representatividad del nombre que usted destaca. Le dicen los quiteños, le decimos los quiteños de cariño como Plaza Grande. Hablamos de la simbología que tiene a su alrededor precisamente por el municipio de Quito, por la presidencia de la República. Queremos consultarle, ¿cuánto cambiaría la historia o cuánto cambiaría la simbología? Hemos escuchado hace pocos meses la idea del actual alcalde Jorge Yunda de trasladar, de mover el municipio de Quito a otro sitio. ¿Afectaría esto? ¿Cuánto cambiaría, Alfonso, a su criterio? Muchísimo. Afectaría en los valores simbólicos de la Plaza Mayor y del Centro Histórico de Quito. Sería quitarle el alma a la ciudad, al Centro Histórico y a la Plaza Grande, el mover esas instituciones, la Presidencia de la República, la Alcaldía, la Catedral, el Palacio Episcopal, simbolizan, ¿no es cierto?, las autoridades que tienen que ver con el gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la iglesia. Una de las razones de que de la ciudad haya sido declarada patrimonio nacional y luego patrimonio universal es porque la ciudad es un conjunto de actividades y de elementos simbólicos. Tiene un enorme valor simbólico la Plaza Mayor y el establecimiento de las instituciones de ahí. Además, el alcalde Yunda exagera cuando dice que al salir el municipio dejarían de hacerse manifestaciones violentas como las que ocurrieron hace un año, en octubre del 2019, cuando sabemos que el motivo fundamental de esos disturbios eran, primero, no eran políticos sino delincuenciales, y por otro lado, también sabemos que la protesta era contra el gobierno nacional y no contra el gobierno municipal. Además, esta idea tan absurda del alcalde no tiene, digamos, no se ha puesto a reflexionar sobre el, además del costo que sería quitarle a la Plaza Grande el municipio, es la salida de más de 10.000 empleados municipales que están distribuidos en más de 20 edificios en el conjunto del centro histórico. ¿Cómo es posible que el penal García Moreno, que está abandonado desde 5 años, no tenga planes para reutilización? Decenas de casas que son de propiedad del municipio, del gobierno nacional, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se están cayendo a pedazos porque no hay atención al centro histórico. El centro histórico, desprovisto del gobierno municipal y del gobierno nacional se moriría porque se convertiría en el centro comercial popular más grande de América Latina porque sería invadido por vendedores. Las casas están desocupadas, las casas del centro están utilizadas como comercio en la planta baja y la planta alta vacía. La ciudad, el centro histórico, ha perdido 50,000 habitantes en los últimos 50 años. Apenas tiene 30,000 habitantes ahora cuando tenía 80,000 habitantes hace 50 años. Y recorramos la calle Maldonado desde la plaza de Santo Domingo hasta la Recoleta y vamos a ver la calle Maldonado muerta completamente, de lado a lado. Todas las casas vacías, todas las casas con letreros, se arrienda, se vende, y esto ocurrió desde que el municipio cambió el uso del terminal de Cumandá, que daba tanta vitalidad a la zona y que fue incapaz el municipio de crear un plan de amortiguamiento de esto que era lógico que iba a ocurrir. Salido el terminal del Cumandá, del sitio ese, todos los negocios que estaban asociados a los miles de pasajeros que entraban y salían del terminal del Cumandá dejaron de acudir ahí. Ya no había clientes para las fondas, para los restaurantes, para los hoteles, para la compra de pequeñas cosas o de grandes cosas. Es decir, todo se murió y está muerto. Y así es la gran tragedia del Centro Histórico de Quito, y nos seguimos llenando la boca de que es patrimonio de la humanidad, de que es el más grande de la América Latina, pero ahora tenemos que decir, es el más desatendido de América Latina, porque las alcaldías últimas han desatendido completamente el Centro Histórico y no se ha potenciado el tema de la vivienda, que es fundamental para que la ciudad tenga vida. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura que la mañana de este día, martes 9 de febrero del año 2021, estamos acompañados vía telefónica del arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo, quien va a presentar este jueves 11 de febrero a través de la plataforma de Zoom, Historia de la Plaza Grande de Quito, de Plaza Mayor a Parque de la Independencia, y aquí estamos ampliándoles, conociendo todos los detalles, amigos y amigas oyentes. Continuamos con usted, Alfonso. Queremos como siguiente pregunta plantearle, el símbolo principal de esta plaza es precisamente ese monumento conocido como Monumento a los Héroes del 10 de agosto de 1809. ¿Es lo más importante de la plaza, la simbología particular, Alfonso? A ver, bueno, es un monumento que fue construido por Lorenzo Durini y sus hijos con un proyecto de un artista italiano que estuvo radicado en Quito unos años, que es Juan Bautista Minghetti. El monumento se construyó todo en Italia y se inauguró el 10 de agosto de 1906 con la presencia del señor presidente general Eloy Alfaro. Es sin duda un monumento muy importante desde el punto de vista conmemorativo de los héroes que dieron su vida para conseguir la independencia. Además, la plaza en sí mismo es lugar de encuentro de mucha gente, de los jubilados, de los turistas, de los visitantes del centro histórico, de la gente que va a hacer trámites en las diferentes instituciones públicas, municipales y de gobierno que todavía, por suerte, siguen en el centro histórico. Creo que, sin duda, el monumento es muy importante, pero no hay que perder de vista las instituciones que tienen su domicilio, diríamos, alrededor de la plaza. De manera que la pervivencia del municipio, la institución más antigua del país, en la Plaza Grande, es parte fundamental de la historia del patrimonio de Quito, que es también patrimonio de la humanidad. Perfecto. Alfonso, vamos a cerrar esta entrevista interesante, especial, conociendo de historia junto a usted, agradeciéndole siempre por esa deferencia que tiene para los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para nuestros oyentes que ya conocen. Entonces, estamos a 2 días de esta presentación que usted nos va a trasladar con la historia de la Plaza Grande de Quito, de Plaza Mayor a Parque de la Independencia. Cerremos entonces con los detalles de Alfonso, dónde puede el público adquirir los pases virtuales para conectarse a través de la plataforma de Zoom y todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre interesados por estos temas que son fundamentales en la vida de nuestra sociedad. ¿Quién quisiera tener más detalles respecto de la charla y cómo conectarse con ella? Pueden mandar un mensaje a el correo electrónico llamado que dice Historia Quito, todo unido, historiaquito@gmail.com. Mandan un correo electrónico, repito, historiaquito@gmail.com. Pueden enviar un mensaje de texto para que les den los detalles, o igual podrían hacerlo por el WhatsApp al 096-711-6195. Repito, 096-711-6195, donde les darán también detalles sobre esto, o se les puede enviar los detalles de la conferencia que se dará, que tendrá lugar el día jueves 11 de febrero, sí, a las 7:30 de la noche, vía Zoom, sobre la historia de la Plaza Grande. Perfecto. De esta forma, amigos, cerramos entonces de estos minutos que hemos compartido, y acá ustedes lo vieron en estos pocos minutos que hemos tenido junto a Alfonso Ortiz. Hemos aprendido bastante, hemos conocido detalles, y ustedes pueden conocer mucho más conectándose entonces este jueves, que les invitamos, jueves 11 de febrero, 19:30, a través de esta plataforma, de lo que ahora compartimos, los eventos virtuales a través de esta plataforma llamada Zoom, con un costo de $5, con el historiador e invitado de nosotros de esta mañana, Alfonso Ortiz Crespo. Historia de la Plaza Grande de Quito, de Plaza Mayor a Parque de la Independencia. Alfonso, le dejamos nada más para su despedida y con el buenos días. Bueno, agradecerte mucho a ti, Alex Javier Mora, por la siempre apertura y siempre el interés por hablar de estos temas y de darme la oportunidad de comunicarme con los escuchas de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una emisora cultural fundamental en la ciudad de Quito. Así es que despedirme y agradecerles mucho a quienes me han escuchado. Nos veremos el jueves a las 7:30 de la noche en la plataforma Zoom para hablar con mucho más profundidad de cómo nuestra querida Plaza Grande se convierte en Parque de la Independencia y cómo los edificios que están a su alrededor cambian por diversas circunstancias que tienen que ver tanto con la economía, los cambios políticos, los terremotos, catástrofes que se producen en la zona de la ciudad, modificaciones producidas por el interés de las instituciones y del pueblo, y cómo la plaza mismo es el corazón de la ciudad y del país. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted, amigos, amigas. Hemos tenido el gusto de recibirlo nuevamente aquí en Zona Cultura al arquitecto e historiador Alfonso Ortiz Crespo, que nos ha dejado esta cordial invitación para el evento de este día jueves 11 de febrero. Alfonso, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Aquí ponemos fin a 90 minutos de información cultural y artística. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima emisión el día de mañana, con más para seguir compartiendo desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos a que nos encontremos nuevamente el día de mañana a través de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Hasta mañana. Alex, tienes la palabra. Un gusto y grato placer, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta nueva jornada de labores hoy en día martes 9 de febrero año 2021. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada, les enviamos un fuerte abrazo y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.